justamente es uno de los puntos que ellos destacan como preocupantes, que estén suspendidos los pagos. Y vamos a preguntarle también por las pensiones a la viudez, un tema que recién chequeamos desde un título de un diario nacional. Brenda Alonso, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, antes que nada le pregunto por el tema del Progresar. Ya había dado alguna precisión, nos había contado en algún momento, no aquí en la radio, sí, pero yo tuve la posibilidad de entrevistarla para la cooperativa, y me contaba que hubo por allí algún inconveniente con datos que en algún lugar del circuito tuvieron, no se sabe si dentro de ANSES o la universidad, no sé si ahora está claro esa información. Sí. Algunas cosas se han ido aclarando. Nosotros estamos reuniéndonos con la Universidad de La Pampa, con algunos institutos privados y también desde Buenos Aires se están aclarando algunas de las situaciones. A mí lo que me interesa quedar claro es que dejar en claro es que no hay una política de suspensión o de corte, sino que han sido casos puntuales en los cuales por este déficit de información se han suspendido temporariamente. Los que se han suspendido se están trabajando uno por uno todos los casos que nosotros detectamos. Y seguimos trabajando para el levantamiento de las suspensiones en lo inmediato. Uh-huh. ¿Fue este mes? ¿Es un mes, digamos, el que se le debe? Sí, porque es el mes de la carga de la información. Ajá, en el que tiene que entrar la información, son dos periodos en el año, y bueno, fue este el momento en el que esa información no ha llegado correctamente y están estas suspensiones. Ahora, esto pero se ocurre. Está trabajando arduamente en eso. Bien, a nivel nacional está ocurriendo, no en la provincia de La Pampa, digamos. Sí, no es una cuestión puntual de la provincia de La Pampa. Nosotros, lógicamente, estamos recibiendo a la gente de la Universidad de La Pampa y de algunos institutos privados, que es la gente que nosotros tenemos en nuestro medio, y estamos trabajando en conjunto para solucionar esto. Pero no ha sucedido solamente en La Pampa. Claro, porque es curioso, digo, si el problema lo tuvieron las universidades, no sé cómo se manejan los datos. Pero... No te puedo decir que los problemas lo tuvieron las universidades. No se sabe. No te puedo afirmar. Okay. No hay datos de cuál es el problema. No, tampoco hay datos de... Seguimos trabajando y seguimos trabajando básicamente para levantar la información. Ajá. Y para tener la información y poder cargarla al sistema y poder empezar a pagar. Básicamente estamos trabajando para eso. ¿Esta suspensión es para todos los becarios o solo para no, una parte? No es para todos. Hay gente que está cobrando y hay personas respecto de las cuales por alguna la carga de los datos de las materias vendidas no ingresaron. Uh-huh. Son casos puntuales. Y nosotros estamos recibiéndolos ya sea a través de sus establecimientos de estudio o particularmente en la oficina de ANSES, estamos recibiéndolos y trabajándolos. Si el estudiante que tiene suspendido el pago se acerca a ANSES, a la UDAI más cercana, con la acreditación de esas materias rendidas, ¿se agiliza la devolución, digamos, el pago? Nosotros los estamos elevando caso por caso a Buenos Aires. Ajá. Bien. Sí, para que hagan la carga en el circuito y se pueda avanzar. Bien. Y nosotros estamos recibiendo a todos los estudiantes que se presentan. Perfecto. Son 700 pesos, ¿verdad, el fondo? Sí, un poquito más. Un poquito más de 700 pesos. Algo más, sí. Brenda, aprovecho para preguntarle por esto que hoy aparece en los medios nacionales y es la preocupación que existe por citaciones que están recibiendo personas que deben ir a confirmar que son viudas ante ANSES. ¿Nos puede contar un poco más qué está pasando? Bueno, no sé si la idea es confirmar que son viudas. El trabajo que se está haciendo es actualizar documentación que no estaba digitalizada. Son pensiones que tienen una cierta antigüedad, que la persona en su momento acreditó la documentación, pero que por una cuestión justamente de antigüedad no están cargadas en el sistema informático, ¿no es cierto? Entonces le ha llegado a las personas en su recibo de haberes, en el recibo de su pensión, una leyenda que dice que deben presentarse con el acta de defunción de la persona respecto de la cual perciben el beneficio y el acta de matrimonio o la documentación que haga a la convivencia que tuvieron en su momento. Es un trámite muy simple, las personas se acercan, le recibimos la documentación y después se digitaliza y queda cargada en el sistema de manera digital. Bien, pero es simplemente una actualización de documentación para que quede cargada de manera digital y ya no se pierda. Esta información se supone ya está en el poder de ANSES en los legajos, ¿verdad? Pues ya la presentaron. La han presentado en su momento, es la documentación en base a la cual se les ha otorgado las pensiones. Ajá, bien. ¿Aquella persona que no se presente? Mira, en principio existe un plazo de una posibilidad de suspensión del haber. Uh-huh. Esa es lo que contiene la leyenda. Lo que nosotros recomendamos es que se presenten dentro del plazo, nos acerquen la documentación. Es un trámite muy sencillo, lleva apenas unos minutos. Y nosotros nos encargamos de cargarla. No, la consulta es en el caso de que no se presenten, porque lo que aducen muchos y critican es que hay personas muy mayores a las que se les complica por allí ir a ANSES a hacer un trámite y demás. Es un trámite personal. Sí, no es personal. Ajá. No es personal el trámite. Puede ir alguien a hacerlo de la familia. Cualquier familiar o cualquier persona llegada puede acercarse a presentar la documentación. Bien. No es un trámite personal. Sí, sí, nosotros hemos recibido también esas consultas y esas inquietudes, pero no hay ningún problema. Bien, perfecto. Brenda Alonso, le agradezco muchísimo su tiempo. No, de nada. Hasta luego. Estamos escuchando a la titular de ANSES La Pampa brindando detalles acerca de lo que ocurre con las becas Progresar, sobre las que no hay, como escuchaban ustedes, todavía demasiada información acerca de en qué lugar estuvo el error o qué fue lo que pasó con esos datos de los estudiantes que no se acreditaron, y también confirmándonos que aquellas personas que fueron citadas y que reciben pensiones por viudez deberán acreditar esa documentación, aunque no necesariamente deben hacerlo de manera personal. Las 40 en Radio Kermés.